Luis. Está en el baile en tangata. Decí por qué no querés, decí por qué no querés jeter, decí por qué no querés, decí por qué vamos a jeter. ¿Qué vamos a hacer? ¡A jeter! ¿Qué vamos a hacer? ¡A jeter!